Esto es una producción de Radio Web Crisol Plural, con ustedes, La Cuadratura del Círculo, conduciendo los compañeros del grupo de historia de sexto semestre. Gracias, Maquemelo, por la presentación. Hoy es el sexto programa de La Cuadratura del Círculo. ¿Qué andas diciendo, vaca? A ver, no dijiste nada, a ver, di algo. A ver, pregúntate, faltó decir eso, güey. El día de hoy vamos a continuar hablando del tema de Maquiavelo, de la emancipación. ¿De cuál? No, si van a hablar ustedes, pues. Pues van a hablar del muralismo, de David Alfaro Siqueiros. Tercer micrófono, vaca. Hola, pues bienvenidos a nuestro sexto programa. Y pues el tema que vamos a tratar yo entre tema que vamos a tratar entre yo y mi compañero Hobbit es el muralismo. El burro por delante. No, ya, compañero. Bueno, pues el muralismo fue una parte de expresión en una época por revolucionaria. Representó un arte innovadora dirigida para las masas. Entre tantos pintores que se pudieron haber dado, existieron tres que fueron los que marcaron una pauta en el arte mexicano: Diego Rivera, José Clemente Orozco y el coronelazo David Alfaro Siqueiros. Y Saturnino Herrán. A mi juicio, el más polémico y agitador de ellos, un hombre idealista, político, siempre sirviendo a las masas y queriendo representar sus ideales por medio de su arte. No tiene alguna comparación posible. Sus teorías y doctrinas que causaron polémica en el transcurso de su vida, su revolución en los materiales y forma de composición y en las herramientas de trabajo, su pasión creadora y su preocupación por una revolución plástica con instrumentos novedosos lo llevaron a ser uno de los más grandes representantes de este movimiento. Su arte siempre estuvo promovida con dirección para las masas, porque él encontró que un arte para la clase baja es un medio de expresión popular y bastante buena, o sea, le llega a la gente este tipo de arte. Por eso este movimiento tuvo el nombre de muralismo. Si las pinturas en el óleo fueron antes para la clase burguesa, el muralismo estuvo fundamentado en la clase baja, o sea, la clase que proletariada, como dice aquí mi compañero Hobbit. Bueno, pues después de esto hablaré un poco de su vida y obra. Agitación y propaganda, elementos que acompañaron a las obras de Siqueiros. Con estos elementos llegó a construir un nuevo arte americano, considerado como los clásicos de su época. Las obras se debían hacer dentro de las leyes innovadoras del equilibrio estético, reintegradas a la pintura y esculpiendo en ellas sus valores desaparecidos y aportando nuevos valores, como él lo dijo. Vivamos nuestra maravillosa época dinámica, llamemos la dinámica moderna, que nos pone en contacto con emociones plásticas inesperadas, sujetos a nuevos aspectos. El arte del futuro tiene que ser, a pesar de sus naturales decadencias, transitoria y ascendentemente superior. O sea, grandes palabras del el maestro David Alfaro Siqueiros. En México realizó su primer mural en la Escuela Nacional Preparatoria. Los elementos. ¿Qué quiere decir, compañero Maquiavelo? Ah, que fue la primer preparatoria. ¿Fundada por quién? Ah, por Gabino Barreda. Muchas gracias por el dato. Este sería como un punto base, un punto clave para su partida y ascenso hacia las grandes estrellas pintoras de representativas de del arte mexicano. Bueno, pues los mando a un corte musical donde les presento una canción de Tote King de su último disco, Como en Casa. Bien, esto está dedicado a todos los que están fuera de casa deseando volver. ¿Echas de menos lo tuyo? Nada como en casa, ¿eh? Me está bañando en playas del Caribe con ganas de volver. Y ando por la Gran Manzana, inclusive a punto de devolver. Yo estoy en todas partes. He visitado museos, he sentido el arte. He tenido empleos feos y a veces he dormido en parques. He visto a Jordan, a Pippen y a Harper. He fumado con las estrellas, he rimado con ellas. Me he trincado botellas. Me han presentado a directores y actores de cine. He compartido el agua de piscina con delfines. He sufrido el miedo al público, el único afónico. En muchos festivales conocido he sido anónimo. Me han llevado a la cama, chavala. He follado las calas de las playas de Cali entre gente buena y gente mala. He cambiado de gustos y de forma de ser. He perdido el contacto con todos para no perder mi fe. He tocado en Holanda, Alemania, México, Chile, ¿qué? Y he tocado en las salas minúsculas, no te olvides, men. He robado la hacienda, me han robado la calle. He perdido mucha rienda y he cuidado muchos detalles. He conocido muchos sitios y muchas cosas he probado. Pero como se está en Sevilla, no se está en ningún lado. Esta es mi casa, mi sitio, mi calle, mi plaza, mi bar, mi clima, mi centro, es mi casa. Año tras año con los mismos conceptos. Créelo, no necesito mucho más que esto. Mi gente, mi radio, mi bamba, mi bici, mi espacio, despacio. Salir de aquí, ¿qué dice? Tengo lo que quiero y trabajo para entreteneros. Es un privilegio tocar y volver a veros. Yo he trabajado poniendo helado, he limpiado mesa, he cocinado hamburguesa. Me he destrozado la espalda para una puta empresa. He conducido coches sin carnet y los he metido en zanja. He escrito letras grandes dentro de mi bus naranja. He estado en la universidad, de allí aprendí mi satírica. Pero con humildad, que es lo que tiene mi lírica. Rodeado de fiestas, lugares, bares de diversión. No te esquivas, pinta y se escapa hacia la otra dimensión. Yo he estado en Chicago perdido con cinco pavos. He confundido dos trenes y por poco no lo cuento, hermano. He terminado en el barrio feo, muerto de miedo. Pensando solo en mi casa, mi madre y cuánto la quiero. Oh, oh. Ni si ganas ni si pierdes. Dinero, mujeres, nada compara si la soledad te muerde. He visto mucha pasta y mucha necesidad. He visto sitios donde las canas salen solo de entrar. Acuérdate bien, siempre si vives dignamente. Da gracia, dale de comer bien a tu mente. Yo he visto muchos sitios y muchas cosas he probado. Pero como se está en mi casa, no se está en ningún lado. Este es mi sitio. Este es mi sitio, mi calle, mi plaza, mi bar, mi clima, mi centro, es mi casa. Año tras año con los mismos conceptos. Créelo, no necesito mucho más que esto. Mi gente, mi radio, mi bamba, mi bici, mi espacio, despacio. Salir de aquí, ¿qué dice? Tengo lo que quiero y trabajo para entreteneros. Es un privilegio tocar y volver a veros. Bueno, acabamos de escuchar a Tote King y su canción de su nuevo disco, Como en Casa. Y pues, sobre este tema le paso la estafeta a mi compañero Hobbit para que continúe. Gracias por pasarme la estafeta, bacán. No, en este primer mural que hace Siqueiros, que es Los Elementos, no trae bien definidos sus temas propagandísticos. Pero lo importante es mencionar que en este año, en 1923, junto con Rivera y varios artistas, no sé si estaba Saturno Herrán, formó el Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores, y que este sería en México la primera organización artística que propondría el ejercicio artístico como instrumento de agitación y propaganda. Los objetivos de este organismo, que emitió su manifiesto en 1923 como réplica al levantamiento armado de Adolfo de la Huerta contra la candidatura de Plutarco Elías Calles. Y es que consideraban que Adolfo de la Huerta y va a ir contra todos esos planes revolucionarios por los que se había luchado anteriormente. En este mismo tiempo se fundó el Partido Comunista de Mexicano, y donde fue militante y simpatizante Siqueiros. Ya de ahí empezaría lo que sería su propaganda de arte en las pinturas. Y su primer trabajo, que ya trae signos y temas propagandísticos hacia el proletariado, se llamó El Entierro del Obrero. Este mural trae a varios obreros caminando y llevan entre ellos a uno, se ven eso muerto y lo representan muy humildemente. Entonces, ya con estos trabajos se ve la intención de Siqueiros, en primer lugar su objetivo de esa arte para masas y su propagación agitadora de ir contra ese régimen, de ir contra el régimen anterior y apoyar al régimen revolucionario de Plutarco Elías Calles. En estos paneles ya podemos apreciar de rebelión e injusticia y denuncia. Siqueiros escribió, cito: "El presente y el futuro inmediato pertenecen al arte de propaganda revolucionaria de máxima repercusión. Esta arte expresará la época presente, el arte político revolucionario de máxima repercusión, de máxima divulgación y de máxima circulación. El principal objetivo de estos nuevos movimientos de arte revolucionarios era hacer un llamado a la gente a hacer un movimiento cultural revolucionario por medio de imágenes. Entre los años de 1925 y 1930, Siqueiros tuvo una gran actividad política. Se dedicó a organizar sindicatos obreros, mineros y confederaciones agrarias. Fue encarcelado por participar en una marcha el 1 de mayo. Salió 2 años después. Saliendo de la cárcel, empezó su actividad nuevamente. Presentó una exposición de sus trabajos en el Casino Español de la Ciudad de México, donde presentó el discurso titulado Rectificaciones sobre las Artes Plásticas. Un discurso nuevamente agitador, y este sería el que sentaría las bases de su controversia con Diego Rivera en 1935. Bueno, pues después terminaremos este tema y vamos a empezar con lo que fue su controversia con Diego Rivera. Pero pues aquí cedo el micrófono a ver qué opinan. Yo creo que Mohamed va a querer opinar algo luego. Entonces, ¿por cuál cuadro fue el que empezaron la polémica que dijiste? Su primer mural fue el del entierro, el de los elementos, pero no traía tantos aspectos. Ese se manejó aspectos técnicos. Y ya en el que empezó a ver su tema propagandístico y agitador es el del entierro. Bueno, Jovit, pues yo te quiero también felicitar y también darte suerte o algo por el estilo, para que te vaya bien allá en donde vas a presentar la ponencia en Morelia, y a mí me hubiera gustado que hubieras llevado este tipo de temas, pero ahí es cosa tuya, ¿verdad? Ya que sí, bueno, en este momento es como que un parteaguas entre lo que es el arte, porque era todavía hasta esa época para la burguesía de cierta manera, y aquí rompen con eso y como que se le brinda al pueblo y se abre otra expectativa para que se divulgue el arte y para que la gente se involucre en ese sentido. No vas a decir nada, Mohamed. Bueno, saludos a todos los que nos estén escuchando. Yo nada más quería hacer unos comentarios. Que un mural que iba a ir en el Palacio de Bellas Artes. O sea, cuando Saturnino Arán ya tenía la idea de ese muralismo, pues Siqueiros estaban pañales todavía. O sea, hay que aclarar eso. Nada más quería decir eso. No, o sea, obviamente sí, pero creo que lo que se refiere es que el muralismo llegó así como que a su esplendor con estos tres muralistas, ¿no? Entonces eso es lo que resalta. Nadie da, creo, el crédito a Saturnino, pero bueno. No, es que realmente hubo muchos artistas muralistas y hay muchos importantes. Yo no sé quién puso la historia oficial o la misma historia es la que puso estos grandes hombres, porque cuando estos grandes hombres estuvieron, pues fue el apogeo del muralismo, fue su resplandor. Y Siqueiros en esa época no estaba en pañales. Ya estaba Siqueiros en 1912 ya hizo un levantamiento revolucionario con jóvenes porque era estudiante. O sea, ya estaba, ya tenía su idea, y lo bueno que menciona Maki es de cambiar esa idea que se tenía del arte de que es para los burgueses y que era individual, y él se dedicó a hacer más un arte colectiva hacia la gente, ¿no? Y en especial el proletariado. Y en cuanto a los artistas, pues hay más grandes muralistas. O sea, decir que estos tres fueron su apogeo, pero pues hay muchos más que hay para estudio. Y qué bien que te dedicaste a estudiar a Saturno Ramos, ¿no? Pero era más político. Me gusta, bueno, así sobre Siqueiros era más agitador. ¿Cómo te diré? Se me inscribió más en la política que Saturnino Rank, eso creo yo. Y gracias a Maki por decirme suerte acá, machín. Suerte acá, machín. No, pues todos te decíamos suerte, pero ya, lárgate. No, no es cierto, no es cierto. No, sí, tienes razón. O sea, Saturnino nunca se adentró en ideales políticos ni en Huacate revoltoso como Siqueiros, pero no sé por qué se ríe, pero pues Saturnino se dedicó más que nada a retratar a lo que era la población de México en tiempos revolucionarios, a las consecuencias que traía tanto la Revolución Mexicana como el gobierno que estaba en ese entonces, y creo que Siqueiros fue todavía más adentro. Es que nos da risa de que cada quien defiende a su muralista a muerte. Es lo que nos da risa. Bueno, ahora pasaremos al tema de Maquiavelo. Ahora es la tercera entrega. ¿Qué vas a hablar esta vez? Hola. En esta ocasión vamos a hablar del papel del clero y sus imágenes en este proceso de insurrección que se estaba menguando para 1810. Yo lo pongo así como que entre comillas, decide a favor o en contra, pero pues vamos a empezar, ¿no? Esto es inevitable hablar de este tema, bueno, hablar de este sector en este tema, ya que cuando se hace referencia a la insurrección de 1810, por lo general se evoca las figuras de algunos sacerdotes como Hidalgo, Morelos, Matamoros, José María Cos y algunos otros más. Pareciera que su condición de clérigos fue algo circunstancial dentro del desarrollo de dicha guerra. Sin embargo, durante los 11 años de conflicto, todos los sectores de la iglesia, el alto y el bajo clero, el regular y el secular, los feligreses y hasta la Virgen María, estuvieron en el centro de los acontecimientos, bien fuera para apoyar los insurgentes o a los realistas. Aquí debo hacer una aclaración, que los realistas, el estandarte que utilizaban, a diferencia de los insurgentes, era el de la Virgen de los Remedios. Pero pues también hay que tener claro que pues las imágenes de cierta manera reunían a esta gente, y pues llevar un estandarte para entonces era lo que estaba dando cohesión, al menos en los sublevados, a los cuales les convenció esta religión católica, y se les introdujo por medio de la Virgen del color de los indígenas, para que sintieran cierta pertenencia también hacia esa imagen. Ahora bien, el clero no solamente tuvo participación con sus imágenes, sino que internamente la guerra dividió a los miembros de la iglesia y la debilitó al perder una buena parte de sus curas y feligreses. Quizás a los más activos, ilustrados y comprometidos con la iglesia y la sociedad. Creo que la iglesia sí se dividió para ese entonces, pero el proceso de independencia unió a la religión en el sentido de que muchos años ha tenido importancia, incluso bueno, hasta hoy, que ya se ha ido debilitando un poco, pero sí ha creado cierta cohesión. Podemos decir que solamente fue disolviendo la élite de ese entonces. Sí hubo una división, pero los sacerdotes no lo hicieron con este afán, pero otros clérigos sí se sintieron atacados o traicionados. Los curas que se insurreccionaron no lo hicieron en contra del clero o de la iglesia, sino del gobierno, que pretendía limitar sus privilegios, fueros y bienes. Pues en ese sentido estoy hablando de una ley que sacó el gobierno de los Borbones. Entonces esos fueros y bienes, en los bienes pues estamos hablando de las obras pías y también de los beneficios económicos que recibían con la fundación de capellanías. Por esta razón es fácil entender que el movimiento, bueno, dentro del movimiento estaban involucrados muchos curas y clérigos, ya se me pegó lo de la vaca, de menor puesto. Se toma en cuenta también que en 1810 los miembros del clero regular y secular alcanzaban una suma de 8,000. Si se deduce que la mitad de ellos residían en las provincias de México y en Puebla, y en otros tantos ya estaban, y bueno, los demás ya estaban viejos y enfermos, no tenían contacto con las poblaciones, entonces podría asegurarse que más o menos unos 400 curas eran insurgentes, más o menos, bueno, algo considerable de todos modos, de tantos que eran. Sí, eran muchos, pero muchos ya eran mayores y pues no podían estar dentro de estos alborotos. Es cierto que había inconformidad porque le estaban restando el poder al clero, pero algunos clérigos decían que la obra de Hidalgo era apoyar la idea de la Revolución Francesa y que todo era un plan de Napoleón, pero en una de sus proclamas políticas Hidalgo manifestó que su movimiento no simpatizaba con la Revolución Francesa, la cual se oponía a Dios y buscaba la libertad moral. Bueno, pues a continuación voy a mandarles un corte musical con una canción de Intersize que se llama Ready to Fly. Espero que la disfruten, es del género Psychedelic Trance. I feel my mind's like... Bueno, pues esto fue algo de Intersize, Ready to Fly. Espero que les haya gustado y bueno, voy a continuar y para finalizar esta parte del día de hoy que me corresponde. Bueno, estamos diciendo pues que se creía que lo que buscaba Hidalgo era una libertad moral según como se le enjuiciaba, pero no, pues era todo lo contrario. La libertad que proponía Hidalgo era política, que consistía en que cada individuo fuera libre y dueño de su trabajo sin la oposición de gravámenes, usuras y gabelas continuas. Por lo tanto, parece que en realidad simpatizaba con las ideas de los indígenas. Me refiero que tal vez no exactamente en lo que pensaban, claro, pero sí comprendía lo que sufrían. Obviamente que pues él también, bueno, a este estrato de la iglesia pues también les había golpeado el gobierno y por ese lado se querían hacer esa libertad política de la que hablaba y pues por ahí pues cada quien buscaba sus beneficios más que nada y pues ya solamente me gustaría, bueno, más bien pasar el micrófono al compañero Mohamed que también trae algo sobre este tema y pues engancha muy bien para continuar hablando sobre este proceso. Mohamed. Bueno, yo aquí traigo un tema también sobre acerca de la iglesia, lo que fue la iglesia y la independencia de América Latina. Cabe señalar que los movimientos independentistas de América Latina se dieron muy paralelamente. Básicamente empezaron lo que fue desde 1808 a 1825. La iglesia tuvo un papel importante en lo que fueron esos movimientos, pero vamos a separar lo que era el alto clero y el bajo clero. Por ejemplo, vamos a generalizar un poco lo que eran los obispos en el del alto clero. La mayoría eran peninsulares, entonces estos tenían como cierta obligación o tenían cierta tendencia a apoyar la corona, ya sea la española o la portuguesa. Se identificaban más con los intereses de los imperios. Entonces, como estos básicamente se fueron al bando de los realistas, a excepción de unos de pocos casos que se dieron. Por ejemplo, aquí tengo uno que, perdón, aquí estaba, es que no lo encuentro. aquí está. Antonio de San Miguel en Michoacán y José de Cuero y Caicedo en Quito. Estos eran obispos y se inclinaron hacia la causa insurgente. Por otra parte, estaban los del bajo clero. Estos básicamente la mayoría se fueron a lo que fue el bando insurgente, ya sea tanto en México como en otras partes de América Latina. En su mayoría eran criollos y tal vez por esto fue un factor porque se unieron a la causa subversiva debido a que había ciertas diferencias entre el alto clero y el bajo clero. Por ejemplo, los obispos tenían una gran preponderancia económica, tenían más bienes, pues bienes, eran más adinerados, por así decirlo. Y pues, no sé si, perdonen esta palabra anacrónica, como quien dice, eran más fresas los obispos. Y por eso quizá aquí haya un factor en lo que se discernían estas dos clases. También podemos ver, por ejemplo, los curas fueron en América Latina y en México, muchos encabezaron muchos el movimiento insurgente. Por ejemplo, en México tenemos a dos curas, pues ya los conocemos claramente, tanto Miguel Hidalgo y Morelos. Y por ejemplo en Quito, tres sacerdotes proclamaron la independencia en 1809, 10 religiosos en Río de la Plata y 13 en Guatemala firman la independencia. Como vemos, estos datos nos pueden dar que los curas básicamente apoyaban lo que era la independencia de las todavía aún colonias de América Latina. Por otra parte, al parecer el papado mantuvo su alianza con España y no se metió mucho en esto que fue estas rebeliones, a excepción de que del primer papa que vino a visitar era el Nuevo Mundo, que fue el Papa Pío IX, quien vino a hacer como una especie de pues no sé, a escuchar porque era el motivo de estas rebeliones. Pero en sí el papado no se metió mucho en esto. Por otra parte, tenemos un caso especial que fue Brasil, que es diferente porque aquí la iglesia no tuvo tanta fuerza como en otras partes de América. Esto debido a gran parte en que no existía una profunda división económica y social, porque ellos se regían por una bula que se llamaba el Padroado Real. Pero bueno, esto ahorita se los aclaro. Los voy a mandar a una canción que se llama Quinto Centenario de los Fabulosos Cadillacs y regresamos para concluir con este tema. Bueno, aquí continuamos con este tema que es la iglesia y la independencia de América Latina. Como les había comentado, el caso de Brasil fue diferente porque se regía por el medio de Padroado Real, que había sido que básicamente esto proclamaba que la corona elegía un arzobispo y este arzobispo elegía 6 obispos, pero obispos brasileños. O sea, esto totalmente es un tinte diferente a lo que fue en México y en otras partes, que los obispos eran elegidos por la corona. Aquí era al contrario, y en su mayoría eran peninsulares. En Brasil fue lo contrario, eran criollos, y por eso básicamente se tardó más en Brasil en tomar esos aires revolucionarios, porque no existían muchas diferencias. pero cuando se dio, los curas sí apoyaron fuertemente la causa rebelde. Ya después de la independencia, la iglesia sufrió una severa crisis, por lo mismo que le fue afectada en la cosa que más le dolía, por ejemplo, sus bienes, su capital, sus rentas, y también otros factores que también se dieron fue que algunos obispados permanecen vacíos durante un largo tiempo. La vocación religiosa se vuelve menos atractiva, ya nadie quería ser curas ni nada de eso. Aunque el catolicismo se aceptó como religión oficial, también se permitió el culto a otras religiones. Y pues básicamente eso sería todo lo que se dio después de las independencias. Aunque se dio liberalismo, se atacó fuertemente a la iglesia, pero como vemos, la iglesia aún sigue hasta nuestros días y quizás seguirá siempre, porque siempre pierde una batalla, pero siempre gana la guerra. Pues sí, gracias que trataron este tema acerca de la independencia. Y pues bueno, en el caso de Maquiavelo, ya hablaste el primer programa de que era la clase alta de los españoles. En el segundo hablaste de los criollos y de los indios y castas, y en este hablaste de la iglesia. ¿Y por qué, de dónde hay esta relación? ¿Por qué separaste a la iglesia de los otros estratos? Ahora sí me lo pusiste difícil, Luis. No, lo que pasa es que también dentro de... Más bien lo que quiero demostrar yo con este trabajo es lo que vivía cada clase social, o sea, más bien, ahora sí que cuál era el dolor que sentía cada uno cuando se estaba menguando este proceso, ya que cada quien, inclusive aquí mismo, cada quien tenemos intereses propios, y pues sí me pareció interesante hacer esa separación para más adelante poder a llegar a unas conclusiones y realmente saber cada quien qué era lo que buscaba, porque pues como sabemos, en su inicio pues era este tipo de clases, los insurgentes, pero al último quienes en realidad hacen la independencia pues son los realistas, ya son otras personas, pero sí, yo quería separarlo así para más tener un panorama más claro de qué era lo que cada quien veía o por qué cosas sufría, qué le hacía falta y todo eso. Y pues también se debilitó la iglesia de cierta manera. Me parece interesante saber por qué. Por eso, mi Luis. Ah, bueno, muy bien. Sí, para que no... Bueno, esa pregunta la hice para que nuestros radioescuchas no se pierdan y descarguen todos los podcasts y ya tengan su visión general de los antecedentes de la independencia aquí en México, más enfocado en Aguascalientes, que es como tú lo hiciste. Allá, o sea, la próxima semana. Ah, muy bien, ya que haya adelantado el próximo tema. Sí, ya para que sepan. Muy bien. En el caso de Mohamed, ¿hasta qué edad se logran recuperar de este golpe que dices de que no hubo obispos ni sacerdotes ni nadie? Y luego se logra ya recuperar, pues ya lo vemos acá en las guerras de la guerra de reforma, que otra vez ahí está fuerte la iglesia velando por sus intereses. Pues así un dato concreto no te podría contestar, porque en sí varían los años en que están desocupados los obispados. Por ejemplo, aquí dice que en México en 1824-1839 permanecieron vacíos, en Michoacán de 1810-1831, en Oaxaca de 1828-1841, Guatemala 1830-44, Nicaragua 25 al 49, Caracas 17 al 27, Bogotá 18-27, y pues así me puedo seguir con una larga lista. Y pues al parecer todo después del, ya como en los 40, a mediados de los 40 es cuando se empiezan a otra vez a ocupar estos puestos, más o menos. Ah, entonces sí tiene así lógica, que es pues sí como 10 años antes de que fuera, por ejemplo, aquí en México la guerra de reforma. Muy bien. Bueno, qué interesante tema, porque todavía sigue, pues sí, todavía es un grupo de poder que todavía continúa hasta la actualidad. ¿Qué más quieres comentar? Pues que sí, que es un grupo muy predominante. A lo largo de la historia han caído muchas instituciones y esta institución es la única que se ha mantenido de todo este, de todas las revoluciones y de todo lo que ha sucedido. Y yo creo que igual por lo mismo del fanatismo hacia el catolicismo, pues eso seguirá hasta muy largo todavía, yo pienso. Bueno, es que sí supo pues llegar al pueblo, ¿no? O sea, sí llegó de una forma adecuada y pues vaya, o sea, ha permanecido y como se ve las cosas, probablemente siga, ¿no? Y pues sí, creo que sí es importante tocar este tema acerca de la iglesia, porque obviamente pues fue como una de las justificaciones también, ¿no? O sea, el llegar y convertir a los naturales, entonces, y bueno, pues sí, creo que es uno de los antecedentes, se me fue todo. Sí, hoy tenemos, hoy aquí el síndrome de Armando. Que nos trabamos, y luego se enoja. Ya, estás enojado, Armando. Ah, chico. Sí, hay que pasar el micrófono. Ya, yo me enojé. A ver, Armando, ¿qué tienes que decir acerca de la iglesia? Primeramente, ya. Ya revelaron mi identidad. No. Y pues acabo de terminar el mito. Bueno, pues esto sobre el fanatismo del catolicismo que tiene la gente aquí en México es algo que en mi muy particular punto de vista, valga la redundancia, es algo es algo que pues esto que acabo de mencionar es algo que a la iglesia le da bastante poder, inclusive en mi opinión por encima de los gobernantes políticos, por así decirlo. Pues saben llegarle a la gente, saben los puntos débiles de la personalidad del mismo hombre aquí, de la sociedad. Es un punto débil que debemos de tomar en cuenta para los distintos cambios que se pueden dar en la sociedad. A ver, compañero Mohamed. Sí, pues nada más para el último comentario decir que ha sido tan grande el poder de la iglesia que hasta por ejemplo, los gobiernos lo han reconocido. Por ejemplo, la independencia siempre buscaron una alianza con la iglesia. En tiempos de las reformas de aquí en México con Benito Juárez, sí la atacó fuertemente, pero como no dio resultado, como vieron que la llevaban más de perder, entonces otra vez se buscó una alianza con la iglesia. Y pues eso es que su poder es muy grande y si la quitan así de tajo, el pueblo no lo va a entender simplemente. Para argumentar tu punto de vista, Mohamed, pues acordemos que la Revolución Francesa siguió en la época de Robespierre, que era radical y quería eliminar la iglesia, y hubo anarquía en ese entonces. Entonces, ¿qué hizo Napoleón? Pues hubo un arreglo, y por lo mismo de que él mismo dijo Napoleón, no, yo no sé si creen en Dios o no, eso no le importaba. Lo que le importaba es el asunto de tener buena relación con la iglesia, no tanto de la religión la dejamos a un lado. Primero la institución, hay que verla. No, pues parece que este tema da para más. Y pues igual y también hay que respetar el tiempo de los compañeros. Nada más un breve comentario quiero hacer. Es de que, bueno, el ser humano por necesidad, bueno, tiene la necesidad de encontrarse con un ser celestial. Y en estos todos los conflictos que han mencionado los compañeros, pues también el factor principal para que surja otra vez ese poder de la iglesia en las revoluciones y todos los conflictos, pues más que nada también es el miedo. Esos son los momentos que uno está tomando conciencia de que, y qué me va a pasar, está en revolución, voy a perder la vida, no sé, y es cuando tiene esa aproximación por su necesidad de tener una imagen o pensar en un ser celestial. Y pues como aquí nos tocó el catolicismo, pues es el que ha rifado. Sí, bueno, Yo creo que ahorita ya en la actualidad lo que está más arraigado es el catolicismo, o sea, la religión en sí. Ya la institución, la iglesia, ya como que ya no es muy respetada debido a que han salido cosas a la luz muy brutales, muy sádicas por parte de estos sujetos. Pero pues sí, creo que el catolicismo hay que separar a la iglesia como institución y la religión. Sí, que es un poco lo que habíamos comentado cuando fue el tema de la civilización del espectáculo, de que muy poca gente son las que puede vivir sin la religión, y pues sí es importante hacer esta diferenciación, que lo que estamos diciendo pues es de la iglesia como institución, y es muy respetable las creencias de cada quien, porque si ya ves en cuanto a institución, pues sí, no, la verdad no estoy de acuerdo en que intervenga en política, no debería de ser, ya su propio, ya el propio Jesús lo dijo cuando le pusieron la moneda con la que se pagaba el tributo y preguntó que quién era. Ya fue cuando dijo su famosa frase: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así que yo creo que pues, sí deben de recordarlo en este tiempo que están mezclando religión y el poder. ¿Qué más van a decir? ¿Ya? Le paso el micrófono al... A ver, Lenín, ¿qué más vas a decir? Bueno, pues mi tema no es así tan debatiente como el de acá mis compañeros, pero pues algo interesante. Yo voy a hablar hoy de la tecnología en la industria minera de México específicamente. Y bueno, pues ahí les voy a leer el artículo. Mientras un operador conoce vía satélite la ubicación exacta de los enormes camiones que operan en un tajo abierto, desde un avión se realizan levantamientos aeromagnéticos para identificar la concentración de minerales. Simultáneamente, una pala mecánica es capaz de levantar 30 toneladas, un robot revisa lingotes de oro y plata y una minera opera un equipo, cuyo tamaño es mayor a una casa de dos pisos. Todo sucede en la industria minera mexicana, que trabaja con tecnología de punta a las 24 horas del día, a lo largo y ancho de todo el país, todos los días del año. Hoy la minería es posible gracias a la tecnología de punta que se utiliza en las operaciones mineras, los avances en prospección, exploración y extracción, y beneficio de los mismos que te permiten extraer minerales en yacimientos que antes no podían explotarse. Explica el director de la Cámara Minera de México, Sergio Almazán Esqueda. Al término del 2007, la industria minera invirtió en el país $500 millones en nueva tecnología y capacitación de su personal. En 2008, estas inversiones habrán crecido un 180% al sumar $1,400 millones en nuevo equipo para las minas de México. El vertiginoso avance tecnológico multiplicó las oportunidades para la industria minera, que hoy es capaz de explotar yacimientos con bajas concentraciones de minerales, que es la baja ley, dándole viabilidad económica a proyectos mineros que generan empleos de calidad, creando infraestructura básica a las comunidades donde se desarrollan. Antes, este avance tecnológico era impensable. En la época de la colonia, una mina no tenía más de 200 metros de profundidad. Los mineros corrían riesgos y no se podía desaguarse el agua. No existía la tecnología que soportara los malacates o cerezas, que es donde se carga el mineral. En el pasado, los yacimientos de plata económicamente viables eran aquellos que tenían una concentración de 350 gramos por tonelada. En cuanto al plomo y zinc, debía ser de 6% y el cobre de 3%. Hoy el yacimiento de cobre más importante del país y tercero del mundo es Cananea, que tiene una ley de cobre de 0.4%. El boom tecnológico en la industria minera se dio a partir de la década de los 70 del siglo XX, cuando la digitalización y nuevos métodos de beneficio facilitaron todos los procesos. En la actualidad, México tiene yacimientos de clase mundial como Peñasquito, en Zacatecas, que tiene reservas de 10 millones de onzas de oro y que lo ubican como uno de los depósitos más grandes del mundo, con una inversión de más de $1,500 millones. Este yacimiento solo es viable por el uso de última tecnología, comenta el director general de Camimex. Y ahora pues vamos a un corte musical. La canción que vamos a escuchar es el disco La Línea de Lila Downs, es la pista número 3. ¶¶ nos llama, la raza se lanza. Si el gringo lo pide, al paisa le cuadra. Los narcos la migran y el Border Patrol te agarran y luego te dan su bendición. En Chiapas, mujeres y niños rezando, machetes y balas con sangre bañaron la patria, su sangre, el progreso aclamado. Pero esa es tu raza que sacrificaron, el indio, el negro, el mestizo, el güerito, todos manifiestan al México lindo. Pero ¿dónde fue la justicia, la pena? Si sangre que corre en el limbo se queda, la sangre que corre por los sacrificios. Mestizo has de ser por tu. La línea. Vamos si ahorita a terminar con lo de minería. ¿Sí o no, Lenín? Sí, así es. Ya es muy poco lo que voy a decir. Que es donde entra los robots y toda esa bronca a la minería. La robótica llegó a la industria minera para transformarla. En las minas subterráneas, un robot realiza las perforaciones minimizando cualquier riesgo para los mineros. En los procesos de metalurgia, un robot supervisa en el apartado los lingotes de oro y plata que se producen, los traslada de un lugar a otro para que sean marcadas sus características esenciales. En tanto, también los equipos de operación se han hasta ver las gigantes palas mecánicas que se utilizan en la minería de carbón, más grandes que los molinos de viento a los que se enfrentaba Don Quijote. Estas son capaces de levantar hasta 90 toneladas de material de una sola vez. En las minas de tajo abierto se utilizan camiones que trasladan de 80 a 300 toneladas de material y cuyos neumáticos llegan a tener 3 metros de diámetro y un costo superior a los $20,000 cada llanta. La mina de cobre Cananea fue la primera en utilizar en México camiones con capacidad de 300 toneladas y una altura equivalente a un edificio de 3 niveles. Peñasquito, el yacimiento de oro y plata más importante del país, también utilizará este tipo de camiones. A estos camiones los rellenan cucharones mecánicos que son cargadores frontales capaces de sostener hasta 10 toneladas de material. Y bueno, este artículo lo encontré en un suplemento comercial de Reforma de septiembre del 2008, ahí por si lo buscan. Ya, porque sí está interesante, trata de todo lo que se ve en la minería, pues. Ya, pues el próximo programa ahí descansaré para que hable el compañero Luis, que ya tiene mucho que no habla. Ya ahí me están criticando también a mí. ¿Qué? No, contesto mi Luis. Yo te iba a preguntar que ya ves que nosotros empezamos a criticar lo que autoritarismo y como que no te creas, mi Luis, era una broma. Y te hable. Lo que pasa es que ya no alcanza el COVID. Pues. Ya ve a la normalidad. No, que yo también para la próxima ya hablaré de algo, porque hoy como que no dije mucho, pero para cualquier duda, sugerencia o comentario, les recordamos nuestro correo, que es la.cuadraturadelcirculo@hotmail.com. ¿Ibas a decir algo, Mohamed? Ah, sí, que no sean gachos, escriban tan siquiera pues una leperada, algo así, pero pues que estamos escasos de correos. El que escriba algo se va a ganar una cena conmigo. Ah, pero si es mujer, ¿verdad? Si es hombre, pues no. Un libro. Ah, un libro. Hablando de recuerdos. ¿Perdón? Hablando de recuerdos. Llama libro. El primer correo. Y ya la regué, ¿verdad? Ya dije que no he escrito nada. Pero bueno. Pero bueno, el primero que escribas se va a ganar un libro que se llama Hablando de recuerdos. Es una compilación que se hizo de varios escritos de Aguascalientes. Bueno, pues también para darles una buena noticia de que acreditaron nuestra carrera ayer, dándonos de fiesta. Aquí están buenos los canapés y ahí el vinillo tinto, sí pegó. Y agua de limón con qué, con tinto. Hey. Bueno, entonces ya paso los micrófonos al compañero Luis. Bueno, Mohamed. No, ya, sigue Luis. Gracias, Mohamed. Entonces ya saben, a las dos primeras personas que nos escriban a nuestro correo, que es la.cuadraturadelcirculo@hotmail.com, les vamos a regalar este libro que se llama Hablando de Recuerdos. Este libro es una memoria que recopila los trabajos que participaron en un concurso que fue convocado en mayo de 2002 por los directores de la revista Estudiantil Conciencia. Y fue presentado el día 20 de febrero del 2009 en el Centro Cultural Los Arquitos. Así que ya saben, a las dos primeras personas que nos manden un correo a la dirección que vuelvo a repetir, que es la.cuadraturadelcirculo@hotmail.com, les vamos a regalar un libro. Y sin más, por el momento sería todo. Gracias por descargar este programa. Hasta luego.